Llega en su hamaca de alas globos, su sonrisa reverbera el Edén. Y se aterriza así en mi hombro, viene a inducirme a componer. Brinca con suerte hacia mi oído, la ruta de mi corazón. Y me encrudece los sentidos para sumirme en su razón. 9 minutos faltan para las 11 de la mañana. Una vez más apelamos a la cortina de Salta a la Banca. Y esto tiene que ver con algo que escuchamos en vivo y en directo aquí en nuestra radio el viernes pasado, cuando terminamos el Mañanero. Nos quedamos en contacto directo con la Red Nacional de Medios Alternativos, que estaba llevando adelante una transmisión especial desde los tribunales de La Matanza, donde en horas del mediodía se dio a conocer el fallo en el juicio que se estaba llevando contra el ex policía bonaerense Diego Torales respecto de lo que había sido la detención ilegal y las torturas sufridas por Luciano Arruga en septiembre del año 2008, es decir, algunos meses antes de la desaparición de Luciano ocurrida el 31 de enero del año 2009. Seguimos muy de cerca, en vivo y en directo, y escuchamos cuando el tribunal condenaba a 10 años de prisión al ex bonaerense Torales por el delito de tortura. Y esto sin duda fue una de las cosas más importantes que ocurrió el pasado viernes. Una vez más estamos en comunicación con Vanessa Orieta, hermana de Luciano. Vanessa, buen día. Ariel y Juan te saludamos una vez más desde Mar del Plata. ¿Cómo estás? Hola Ariel, hola Juan, buen día. Hola Vanessa. Buen día. Bueno, después de estos 2 días que han tenido, no sé si han podido descansar, reflexionar un poco respecto de lo que ha pasado el viernes al mediodía, cuando el país entero conocía la noticia de los 10 años de prisión para el ex policía Torales. ¿Cuáles son las sensaciones? Bueno, no, primero es un profundo alivio, ¿no? Que eso creo que lo dijimos un montón de veces, porque son procesos muy duros, en el cual nos tocaba recordar lo que Luciano había sufrido, hechos que quedaron demostrados, que significaron para Luciano torturas psicológicas y físicas. La verdad que poco a poco de empezar a sentir que se van logrando algunos hechos que tienen que ver con la justicia. Digo, condenar al teniente primero, por más que los años no sean los que nosotros pedimos, pero sí con una carátula de torturas, es un hecho que tiene mucha importancia, sobre todo para otras familias y otros abogados que busquen castigar las violaciones a los derechos humanos en democracia. Digo, que quede bien en claro que a un niño, porque Luciano era un niño, estaba amparado por los derechos del niño de 16 años, no se lo puede tener encerrado, no se lo puede maltratar verbalmente, digo, no se lo puede golpear de ninguna forma. Digo, y esto ha quedado demostrado en este proceso judicial, y creo que va a ser un fuerte precedente para muchas otras causas. Digo, la policía empieza a sentir un poquito, aunque sea, que no le son tan fáciles estos hechos, llevarlos adelante y mantenerlos con impunidad. Lo difícil que debe haber sido toda esta semana pasada hasta llegar a la sentencia, el hecho de recordar todo lo sucedido en aquellos meses, en aquel mes, mejor dicho, de aquel año, lo difícil que es recordar y encima tener que escuchar las barbaridades de las apelaciones, digamos. ¿Qué se te pasó por la cabeza cuando escuchabas todo ese tipo de declaraciones que obviamente no hacían a la cuestión? Creo que lo único que nos ofende es haber escuchado tantas veces las palabras mentira, ¿no? Como el testimonio de mi mamá por parte de los abogados del teniente primero Diego Torales eran mentira, los testigos que participaron eran mentira, el mío también. De hecho, pidieron que se nos imputara por un falso testimonio a 2 de los testigos que habíamos estado durante el proceso de audiencia. Creo que eso sí nos ha ofendido mucho. Esperábamos que quizás se tuvieran más argumentos legales, digo, herramientas teóricas propias del derecho, y la verdad que eso no ha quedado en evidencia, solamente muchas palabras que lo único que hacían era descalificar nuestro testimonio, un testimonio que, a ver, no tuvo preparación, que fue un testimonio que se llevó adelante en ese mismo momento, que tenía que ver con un hecho doloroso que nos obligó nuevamente a recordarlo y a sufrirlo, ¿no? Como en aquel momento que le tocó vivir eso a Lucián y a toda la familia. La verdad que un poco ya venimos preparados para poder escuchar esas cosas y para soportarlas, pero no deja de ser injusto. Y por eso cuando salimos a hablar y hablamos desde el primer momento de esta causa, nunca nombramos las particularidades, digo, porque son hechos tan dolorosos que uno no los puede ir mencionando en cada lugar en el que se planta hablar, ¿no? Creo que siempre mantuvimos esto de la generalidad de la causa, de compararla con otros hechos similares, con hablar de esto de una forma general y planteando la problemática de violencia institucional. Digo, durante este juicio tuvimos que particularizar, eso nos provocó mucho dolor, y sí, nos sentimos ofendidos por cómo se manejaron los abogados cuando tuvieron que llevar adelante su argumentación, ¿no? La defensa del teniente primero Diego Torales. Uh-huh. Pero era lo esperado, y la verdad que no pudieron lograr nada con uh-huh. esas palabras que trataron de utilizar hacia nosotros. Uh-huh. Vanessa, desde el punto de vista técnico, y esto tal vez vos no lo tengas tan en claro, o tal vez sí, aparte de obviamente tu involucramiento en esto, ¿tiene algo, puede proveer de material de prueba a la causa central de la desaparición y la muerte de Luciano, o estamos hablando de dos causas por separado? Bueno, el fallo fue remitido al juez Salas, que es el que está interviniendo en la causa por la desaparición forzada y la muerte de Luciano. Nosotros desde el primer momento denunciamos esta causa como una causa que comenzó con la negativa de Luciano a salir a robar para la policía, y que su negativa fue la que le empezó a ocasionar una serie de detenciones. La más fuerte y límite fue la del 22 de septiembre, la que ocasionó que Luciano tuviera miedo, que no saliera de su casa, del barrio, que si salía, bueno, tuviera que avisar dónde se dirigía. Digo, para nosotros todo está relacionado. De hecho, esta causa, que tuvo un fallo histórico a nuestro entender, nace de la causa principal por nuestros testimonios, y sí, por supuesto, deben ser volcadas al proceso de investigación por la desaparición de Luciano, porque la familia ha relacionado todos estos hechos constantemente. Digo, nosotros siempre vamos a empujar la investigación hacia ese lado, y nos parece que la justicia no tiene muchas chances de inclinarla hacia otro proceso de investigación que no sea el mismo. Digo, hasta ahora todo lo que ha surgido, incluso de la causa por la desaparición forzada de Luciano, habla de responsabilidades policiales. Sí, hay que seguir vinculándolo, y de hecho la justicia lo hace. Uh-huh. Y desde el punto de vista de los plazos, ¿de qué estamos hablando? ¿De la causa principal? ¿En qué etapa del procedimiento se está, y para cuándo es esperable que estemos vislumbrando el inicio de un juicio oral? El proceso de un juicio oral, lamentablemente, yo no tengo en mente cuándo puede ser el juicio, tampoco a mí se me ha dado una fecha. Uh-huh. Entendemos que la causa está en un proceso de instrucción. Uh-huh. Está investigándose, es una causa muy compleja, los tiempos de la justicia la verdad que son muy largos, es lo que venimos denunciando desde el primer momento. Hay cosas que lamentablemente en esta causa se han perdido por el paso del tiempo, que por supuesto fue provocado por otras instancias de investigación, otras instancias judiciales, sobre todo provinciales. Así que por supuesto que esto hay que seguirlo, hay que tratar de recaudar todo lo que sea a favor de esta causa y que nos permita condenar a los responsables. Por el momento la fecha no se tiene, y sí, lo que sabemos es que está en una etapa de instrucción. Uh-huh. Vanessa, nada, agradecerte como siempre, nos parecía importante escucharte. Nosotros, lo decía yo al inicio de este bloque, transmitimos en vivo y en directo ahí a través de la Red Nacional de Medios Alternativos todo lo que fue desde los momentos previos. Estuvimos desde la mañana temprano y luego enganchamos en directo, y estuvimos durante más de 2 horas transmitiendo en vivo. Nos parece que es el aporte casi obligatorio que radios como la nuestra debemos hacer a este este tipo de causas. Mandarte un gran abrazo a vos, a tu familia, a los familiares y acompañantes de esta causa, y obviamente seguimos adelante con esto porque todavía falta mucho por descubrir y por seguir denunciando, y lamentablemente no solo del caso de Luciano, sino que nosotros en nuestro programa también sistemáticamente tenemos que informar de casos de pibe que tienen que padecer como mínimo el verdugueo, y cuando no, cosas peores por parte de las fuerzas del Estado. Así que testimonios como el tuyo nos parecen fundamentales para de una buena vez terminar con todo esto. Así que una vez más te agradecemos y te mandamos un gran abrazo. No, la verdad que gracias a ustedes por el espacio, y empecemos a entender también la importancia que tenemos cada uno desde sus lugares. Digo, lo que ha pasado durante todo este proceso de audiencias, con el juicio en el cual se castigó al teniente primero Diego Torales, para mí es inédito, y debe ser algo que se debe tomar como ejemplo para continuar en otros procesos, en otros juicios que tienen que ver con otros pibes, con otras familias. Y ahí estuvimos todos unidos, medios alternativos, comunitarios, estuvimos los familiares, estuvieron las organizaciones, los organismos de derechos humanos, todos concentrados en ese momento, esperando la decisión de un tribunal que sabía que toda esa gente estaba afuera esperando una decisión, y que ya no se toleraba más el estado de impunidad de esta causa. Y eso marca también la bronca de la gente y lo que espera la gente de ese tribunal, ¿no? Así que me parece importante. No quiero decir que nosotros presionamos, porque no está bien decir que presionamos socialmente, ¿no? Pero creo que nos hicimos escuchar en la calle, les hicimos entender a esos jueces que no estábamos allí para felicitarlos por nada, que lo único que queríamos era escuchar lo justo, que era la condena al teniente primero Diego Torales, porque no queremos que sigan golpeando más a nuestros pibes en los barrios. Y se ha hecho un trabajo excelente y solidario, y en ese sentido agradecerles a ustedes también por haber retransmitido la sentencia, y sigamos haciendo esto porque es importante. Hagamos esto con todos los juicios en donde se metan con uno de nuestros pibes. Vanessa, muchas gracias. Gracias a usted, un fuerte abrazo. Hasta luego.